La Catrina se ha cargado a unos lobos muy goleados. Van que vuelan de la mano al descenso condenados. Y los rayos ya festejan que Carlitos y Potello acabaron su sequía y dos goles ya metieron. La Catrina dijo: Nacho, tú aún no vas al panteón. Tú te quedas para ser de nuevo a Necaxa campeón. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdo Queras. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos una vez más al podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio, como cada semana, darles la bienvenida a este espacio para platicar de un Necaxa que pues sigue un poco con la bipolaridad, pero que a final de cuentas, en lo que cuenta de veras, nos tiene bastante contentos por lo pronto, ¿no? Aunque algunos no tanto, ¿verdad? Ahorita, aprovechando eso, pues voy a empezar a saludar a mis compañeros y amigos que, como es tradición, me acompañan en esta emisión. Bueno, alguien, yo espero que estés contento, don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues yo sí, digo, independientemente de todo, pues es el Necaxa y al que le vamos todos, y pues es muy satisfactorio conseguir estos resultados de vez en cuando. Ay, de vez en cada, ¿qué es? 10 o 12 años, una goleada de este tipo, y el que no está muy contento porque pues le quita argumentos para debatir al señor Nacho Ambriz. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Pues estoy, compadre. A ver, no me quita argumentos, mis argumentos ahí están. Que pese a que sea con suerte o que sea jugando mal o lo que sea, pues, numerito habla, compadre, ¿qué hago? Ni modo, pues sí, que ni critique. Modo. A ver, sí lo puedo criticar, pero pues, como dije, numerito habla. Así es. Lo malo, bueno, pues, es que el necaxista promedio va a estar insoportable creyendo otras cosas en Barcelona o el Real Madrid. Es lo único malo. Promedio. Pues sí, está para... Pues festejemos esta semana porque la próxima va a estar muy cañona. Entonces, bueno, de todo esto y de lo que pasó, de lo que viene, pues platicaremos en este episodio. Y bueno, por lo pronto nos ha devuelto la fe este Necaxa y por eso estamos escuchando lo que estamos escuchando. ¿En serio? ¿Tanto así, compadre? O sea, tú eres de Necaxista promedio, entonces. Sí, si fuera de micrófonos estabas diciendo que no le van a ganar a nadie, Murdoch. Vamos a platicar. Vamos a cortinilla y empezamos. La huesuda no batalló para llevarse al señor Taker. Ven, Gerardo, que te esperan tú, La Volpe y Miguel Fuentes. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 28 de octubre a las 9 de la noche, Estadio Victoria, y Necaxa recibía a los Lobos BUAP, Lobos que venía de derrotar en casa al Cruz Azul y que parecía, ¿no?, que retomaba el buen camino que había mostrado al inicio del torneo. Después que tuvo un bache ahí importante por todas las broncas extracancha que ya conocemos, no le había ido muy bien, que digamos. Entonces parecía que venía de nuevo a tratar de sacar sus broncas atrás, dejarlas atrás, y pues venía a visitar un Necaxa que había dejado muchas dudas de local, que no estaba, estábamos muy seguros de qué era lo que iba a pasar. Sin embargo, pues la victoria ante el AME de la semana pasada, parecía que le dio un impulso anímico al equipo. ¿Cómo vieron este partido, muchachos? Porque pues noche de ensueño en el Victoria, ¿no? Pues sí, fue noche de ensueño para Necaxa y de brujas para Lobos, ¿no? Pues ya habíamos dicho que Lobos era un equipo muy bipolar, o sea, igual que Necaxa, pero yo creo que más. Era un equipo muy regular, que metía muchos goles, perdón, y pues también recibía muchos. Entonces, era realmente una incógnita cómo iba a presentarse Lobos, un poco. A mí me llamó la atención su parado desde el principio porque era un tanto raro, pero yo creo que Nacho Ambriz, en este caso, pues como el técnico que es de Necaxa, leyó muy bien el partido y pienso yo que es de los... O sea, al saber que Lobos es un equipo que gusta por ofender y no por defenderse tanto, aprovechó esa inexperiencia o novatez de Rafael Puente Jr. para hacer daño, ¿no? Desde el primer minuto de juego Necaxa se vio superior, o sea, se veía la intención de Ambriz, que era estar ordenado, pero atacando realmente al conjunto de Lobos, y apenas, no sé qué eran los 6-7 minutos, ya habían hecho una triangulación que le quedó muy larga a Carlos González, uh-huh. Pero minutos después llega el primer gol, ¿no? Y 5 minutos después Barragán hace el segundo, controlan una vez más el partido y permiten que Lobos juegue el balón y lo tenga y le cedió, si quieres, la posición de la pelota un poco, pero no dejó de controlar el partido, ¿no? O sea, era como que el hábitat natural, o el verdadero hábitat natural de Necaxa es el de te doy el balón y te destruyo por las bandas, y así fue, ¿no? Así lo encontraron los demás goles, y Lobos realmente nunca se encontró, o sea, vino en un plan muy, muy raro, muy, muy extraño, tal vez, y pagó la penitencia de pues, la novatez un poco a lo mejor de su técnico y su propia irregularidad, ¿no? Es todo. Es de destacar lo de Carlos González, porque la verdad es que era un delantero que ya estaba buscando su gol desde hace muchos partidos y por causas del destino no había entrado, y pues ahora mete dos, ¿no? Entonces, qué bueno por él. Y digo, Barragán también encontró la portería. Entonces, fue una noche redonda para Necaxa y para sus delanteros, ¿no? Así es, Taker. Pues, seré honesto, puse el partido, pero así que digas cuánta atención le puse, ¿no? Les decía que estaba acá en casa. Chismorreo y los gritos de gol en la... me distraían del chismorreo. Entonces, la verdad no sé, lo poco que vi o lo poco que puse atención... Me parece que Nacho Ambriz oyó el programa anterior e hizo caso y se dio cuenta que Lobos era el rival ideal para lucir. Hace una semana mencionaba yo, ¿no?, que de los 3 partidos que le quedaban al equipo, este era el ideal para lucir y para convencer. Si bien he dicho que las goleadas pueden ser circunstanciales, a favor o en contra, pues me parece que esta vez no lo es tanto. Me parece que Necaxa sí fue mejor y me parece que trabajaron bien el partido ante un Lobos que, pues, como tal como dijimos la semana pasada, ¿no?, era muy irregular, más que el propio Necaxa. Entonces, me parece que es un triunfo justo y que cumple y convence, ¿no? Vaya, un marcador así, pues, hay pocas cosas que criticar, me parece. Desde luego, pues, el equipo y Nacho Ambriz, su cuerpo técnico, tendrán cosas que ajustar, más por el rival que viene, pero, pues, al menos con Lobos me parece que se cumplió. Creo que fue la triple G, ¿no? Ganar, gustar y golear, que en Necaxa es algo que no veíamos desde hace un buen rato. Bueno, desde que llegó Nacho Ambriz no lo veíamos. pero bueno, hay que darle la vuelta a la hoja. Tampoco vamos a creer, como dije hace rato, que ya somos el Barcelona o el Real Madrid, porque no lo somos. No. Hay que disfrutarlo, pero responsablemente, ¿no? Con calma y esperando, ¿no? Porque pues viene un partido que nos va, pues no sé, ya platicaremos más adelante, pero sí puede ser como un parámetro de qué es lo que realmente puede pasar en una potencial liguilla para Necaxa. Pero por lo pronto en este partido, de nuevo, importante que se hayan reencontrado con el gol, ¿no? No me canso de reiterar eso. Carlitos González, que acababa de ser papá en la semana, y que en eso encuentra una motivación especial. Me parece, le cae bien, viene con torta y con doblete, ¿no? Para el paraguayo que lo festejó de una manera muy emotiva, por todo eso, ¿no? Por la presión que ya traía él encima, porque en alguna ocasión que me tocó verlo así como en cortito, se notaba, platicando con otras personas, decía que Carlos estaba él mismo presionado consigo mismo por la situación y la falta de gol, ¿no? Entonces se ve que liberó esa presión en este partido y como que él mismo no lo creía, ¿no? No creía que pudiera estar pasando esto y fue motivo en ese sentido. Y lo de Barragán, bueno, pues me parecen destellos de fútbol importante, ¿no? Un nivel interesante, de cierta esteticidad, digamos, en cuanto a los remates, las combinaciones que tuvo en sus asistencias y en el par de anotaciones que le toca a él, ¿no? Tener. Incluso decía yo en la transmisión en el Facebook Live de la rueda de prensa que hasta el autogol me parece bonito, ¿no? Es un buen gol en un servicio que manda el Fideo. Digamos que cómo estaría el partido que hasta el Fideo Álvarez metió gol, ¿no? Aunque fuera de rebote, pero la desvía el defensa y sale a un segundo palo, pues ya inalcanzable para el arquero. Y también me impresionó bastante el escuchar a Rafa Puente Jr. en la conferencia de prensa diciendo: Necaxa y su cuerpo arbitral le damos el reconocimiento porque nos superó desde el primer minuto, ¿no? desde el parado inicial nos ganó en la partida táctica y lo analizó el cómo le afectó el ataque de Necaxa, y eso no se ve todos los días, no se escucha en cada que llega un rival a la sala de prensa del Estadio Victoria que analice tanto el funcionamiento de Necaxa, ¿no? En este caso y pues nos es una muestra, ¿no? De la personalidad que tiene Rafa Puente y de la honestidad que ha manejado la coherencia, ¿no? En todo momento desde su etapa en micrófonos y ahora pues dirigiendo ya desde hace rato a Lobos. Por ahí pues también Lucho Pérez tuvo la oportunidad, ¿no? De mostrarse de yo creo que fue un partido especial para él en ese sentido, el enfrentar a Lobos, por lo que logró con ellos en el ascenso. Obviamente saludó a Rafa Puente y ahora pues un jugador que está en un gran momento, ¿no? En su mejor momento, yo creo, como necaxista, siendo él pues de la cantera, ¿no? Está formándose ahí una identidad interesante con la afición, con la institución, obviamente, y sobre todo eso, ¿no? para dejar cierta huella en el equipo. Así que pues todos contentos, todo es bonito, todo es no sé, goce y disfrute en este partido, en esta noche. Ojalá nos dure el festejo, pues un buen rato, ¿no? Sí. Oye, pero dijiste cuerpo arbitral y es cuerpo técnico. Ni que los árbitros fueron a ayudar. Perdón, cuerpo técnico, quería decir. las brujas. Yo no sé si... A ver, ¿qué onda? Sí. ¿Regresaron al partido de la semana pasada o qué? Sí. Oye, yo no sé si... No, perdón. Si el hecho de que Luis Pérez conozca o haya jugado prácticamente a El Puente haya sido tomado en cuenta esta ocasión para planear el encuentro, ¿no? De este sábado. Digo, yo creo que sí, pero bueno, independientemente de eso, creo que también un algo que sí influyó, digo, porque Lobos estuvo pues, prácticamente nulo al ataque, pero hubo una jugada que creo que iba a empatar el juego, iban 1-0 o 2-0 tal vez, pero iba a meter a Lobos en el partido, y es una gran salvada de Lichnowsky, ¿no? No recuerdo si Necaxa iba ganando 1-0 o 2-0, pero Lichnowsky también estuvo atento para salvar en esa ocasión. Digo, ya después lo que dice Anselmo Alonso es exagerado, de que Lichnowsky llega por Marcos González y lo está haciendo mejor, prácticamente dijo sí, eso dijo que no hemos extrañado para nada a Marcos González, pensé que era un líder. Y Vadir Bermúdez, que estaba comentando el partido también, si no quiero decir nada vulgar, pero casi le pone la lengua de tapete a Igor. Sí, no, pero sí es de destacar la jugada que salva, ¿no? También estuvo en el funcionamiento de Necaxa, que a Mauri Escoto tuvo que estar defendiendo prácticamente... que será como 30 minutos del partido, o sea, su eje de ataque, él y también, ¿quién más estaba? Quiñones, me parece. Quiñones. Ajá. También estaba defendiendo, o sea, realmente Lobos no encontraba una manera de cómo ofender o cómo reaccionar en el partido, ¿no? Entonces sí, le digo, todo le sale a Nacho Ambriz esta vez, y mucho tiene que ver el juego que le gana en las estrategias, ¿no? Sí, sí, sí, incluso en la cuestión de darse ciertos lujos, ¿no? Con la gente en banca, y que finalmente termina entrando, ¿no? O sea, puede prescindir de su goleador, en el caso de el portaaviones, Pablo Velázquez, y de Matías Fernández, ¿no? Que venía siendo así como que el revulsivo, la estrella nueva, ¿no? Del equipo, y que ha venido a un poco menos, ¿no? Ha bajado el boom, y hoy de plano ni lo sentimos, ¿no? No se sintió su ausencia mucho, que digamos, el mediocampo que se aventaron entre Iturra y Lucho, me parece que fue suficiente como para controlar la distribución del juego, y ya también señalar que ambos, ¿no? Tanto el Piojito por izquierda y el Fideo por derecha tuvieron un buen partido también, ¿no? Y Daniel Álvarez lo viene haciendo desde el partido con el América, me parece, aunque no se vio tanto a la ofensiva como en esta ocasión. Sí me parece que ha ido mejorando en los últimos partidos. Oye, hablabas hace rato de lo de Carlos González, de la motivación, de que tuvo hijos. Si esa era la solución, pues que se apure y tenga hijos más seguido, ¿no? Porque la verdad, más allá de que se había quedado cerca de marcar goles, pues ajá, como que había quedado de ver, ¿no? Vaya, su papel de goleador, desde luego, dicen que a los goleadores se les juzga por los goles, ¿no? Se les califica con los goles. Ajá. Pero más allá de eso, pues, creo que nos había quedado de ver como el centro delantero del equipo, o como la persona que tiene la etiqueta de goleador, nos había quedado de ver, y bastante. Barragán, hablabas de Barragán, Murdoch. Decías que tiene destellos de buen fútbol. El problema con Barragán es ese, que tiene años teniendo destellos y no pasa de ahí. Un poco por ahí va Matías Fernández. Dices, no lo extrañamos porque se le dio descanso y que su boom ha ido pasando. Y obviamente su boom iba a ir pasando porque Matías Fernández sí tiene una gran técnica y lo que me digan, pero hace una jugada y después desaparece de los partidos. No pesa en los partidos. Por eso es que no se extrañó quizá a Matías Fernández. No lo juzgo. Me recuerda un poco cuando llegó Brian Beckel, ¿se acuerdan? En 2015, sí, que se ha dado el torneo y tiene un torneo para el olvido. No juzgo a Matías por lo mismo. Como aquel momento, me acuerdo que Alex me decía alguna vez si Beckel se tenía que ir, le decía yo que no, que habría que verlo teniendo pretemporada completa y estando desde el principio, ¿no? Me parece que con Matías es igual, pero igual creo que hasta ahora ha quedado de ver porque son solo destellos. Sí. Oye, Murdoch, y Carlos González, digo, hay que decir las cosas también, casi se cae, ¿eh?, en el primer gol. De hecho, no remata, ¿no? Como que a la hora de controlar, sí, no, o sea, ya ve que la pelota va hacia gol, ¿no? Sí, y casi se cae. Dijo, ya mejor ni le muevo. Sí, no, o sea, de no verdad. No le voy a pegar al travesaño. Si se tropezaba, yo lo mandaba al Cruz Azul, te lo juro. Porque ya no podía hacer más. Sí, efectivamente, así es. Bueno, ¿cómo estaría la situación y el control de partido? Que uno, bueno, vimos a Víctor Dávila, que ya también me parecía, merecía un poco la oportunidad por sus actuaciones previas, ¿no? En Copa, ya cabía, ¿no? Que viera algo de acción con el primer equipo y pues muy discreta su participación. Pero, ¿qué me dicen del crack? Del crack Otoniel Arce, que entra como para darle el reconocimiento a Carlos González, para que la afición le aplaudiera, y lo despidió con gran cariño. Eso me parece también interesante, como a pesar de la falta de gol y de las situaciones cercanas y las fallas y eso, hoy la afición se le entrega a Carlos González a la hora de su cambio, y entra un figurón en la figura de un figurón del tamaño de Otoniel Arce, que ya andaba haciendo por ahí una jugada también muy importante, que poquito le faltó para definirla correctamente, pero vamos, que hasta él jugó. O sea, ¿cómo estaría el partido? ¿Cómo lo vería Nacho? Que primero lo lleva a la banca, o sea, ahí visión de Nacho, y ya hasta lo utiliza, ¿no? ¿Cómo vieron eso, esa participación de estos dos jugadores en particular? Pues Dávila, digo, fue su debut, ¿no? En Liga, Pues bien, tío, dentro de lo que cabe. Ya el partido estaba resuelto. Entonces, sí. Uh-huh. Sí, pues yo creo que era para ganar como minutos, que tuviera confianza y demás, ¿no? Más allá de lo que uh-huh. pudiera hacer. Y Otoniel Arce, pues tenía, creo, 20 minutos en liga. Entonces, intenta hacer un golazo, ¿no? Una jugada sí. acá de crack, pero pues sí. que primero meta un gol normal y luego ya que intente más cosas, ¿no? Pero digo, está bien, o sea, a este tipo de jugadores tal vez en estos partidos o en estas circunstancias de partidos, pues ya tal vez está bien, digo, métete y gana confianza, ¿no? O minutos de juego o algo así. Sí, está bien, digo. Si hubiera ido 1-0, no mete. Entonces, sí, no creo que lo... Pero es que, ¿qué pasa, no? Si te hubiera complicado, volteas a la banca y, bueno, pues tienes a... Quizás tus soluciones eran Isijara, Matías Fernández y ¿quién? Javi Baez, eran los importantes en la banca, porque después tenías a Toniel Arce, a Colula y a Víctor Dávila, ¿no? Sí. Que era un poco más arriesgado. Sí, eran esos, o sea, los que tú mencionas primero, esos eran como los cambios... digamos, lógicos, ajá. Pero... Oye, pero... Sí. Perdón, sí. No, digo, pero pues al ver ya el sí. partido así, pues ya, mételos. Pero, ¿vale la pena? O sea, ¿de qué te sirve meter a Otoniel Arce? En específico hablo de Otoniel Arce. ¿De qué te sirve meterlo en este partido? ¿De qué te sirve darle minutos a un jugador que no te va a servir cuando lo necesites? Y que seguramente en una instancia más trascendental ni siquiera va a estar en tu banca, ¿no? O sea, me parece que si no juega ahora, pues no juega nunca. Murdoch lo definió. O sea, desde el hecho que Murdoch dice hasta Otoniel Arce jugó, ahí te dice lo que es Otoniel Arce como jugador. Yo alguna vez dije que entre los muertos es el más muertazo de todos, y me parece que sí. Les decía antes de grabar lo mismo que comentabas tú ahorita, Alex. No mete un gol normal. Y cuando tiene una la quiere definir como crack, pues no. O sea, a él mismo se le olvidó que es Otoniel Arce. Es, no sé, todos los troncos que trajo Nacho Ambriz a Necaxa, es el peor, el más incomprensible de todos, porque de los otros me puede decir, es que son jóvenes, es que esto, el otro, bla, bla, bla. Pero de Otoniel Arce tiene su buena época, fue hace 10 años y tampoco fue un crack. Y después de esos 10 años tenía perdido 8 años en el ascenso, donde tampoco destacó, entonces no sé para qué sirve. Me parece que el hecho de que jugó Otoniel Arce contra Lobos es porque, como dije, es un muertazo y Nacho Ambriz le quiso festejar su 2 de noviembre, nada más. Sí, o realmente... su calaverita. O realmente fue lo que dices, Murdo, que tenía que sacar a Carlos González para que le dieran sus aplausos y demás, y... O sea, agarró a Otoniel Arce para... Ya, órale, desquite el sueldo. Un volteó y le dijo a Gerardo Esquivel, ¿ese quién es? Tal, pues mete a ese, vamos a meterlo. Y se ve grandote. Sí. O sea, más sí, porque si bien dices, difícilmente en la liguilla, importante, lo van a ver en la banca, ¿no? O sí, en la banca, por titular menos. Sí, ¿no? Pero sí, o sea, yo pienso que va por ahí, que permitió hacer ese tipo de cosas y ya, ¿no? Ahora creo que quién fue. Ajá. Si el portaaviones también, no estuvo ni en la banca, no sé si fuera alguna onda personal. Es que no era solo, creo que también había sido papá o algo así en la semana, y no sé si pidió algún permiso especial o algo así, y que a final de cuentas le abre la oportunidad a Otto, y afortunadamente pues, se da el partido como para que pueda entrar y también decirle por parte de Nacho, decirle, bueno, ya, jugaste, ya estuvo, ¿no? Ahí, ya, gracias, ¿no? Ahí, aguántanos en la banca. La cosa es, torneo, ¿no? ¿Para qué fregados lo trajo? No, o sea, porque de verdad lo ocupaba, porque si no tienes disponible al portaaviones, pues, necesitabas tener un delantero en banca, ¿no? Entonces, pues, es lo que hay, pues, es lo que tienes, ¿no? También por él, ¿no? Por darle como que cierto nivel de confianza y que no se sienta tan recha, ¿no? Pues es que sí, digo, está él, Villalpando fue a la sub-20, ¿no? Entonces también... Que es otro muertazo también. Sí, no, o sea, pues sí, o mejor no llevas a ninguno y ya, No, iba a también era descansar gente, pues porque vienen de un par de semanas muy intensas, de viajes sobre todo, y luego viene descansar gente, te digo, para preparar el partido contra Tigres. De hecho, Nacho lo mencionaba, bueno, ahorita que, bueno, mejor se los comento ahorita que vayamos al siguiente bloque. Pues no sé, ¿algo más que decir de este partido contra Lobos? Pues no, creo que Lobos se llevó la peor goliza de su vida en el Victoria y en Primera. Pues sí, y es una medallita que se cuelga ahí Necaxa en particular, ¿no? Sí. ¿Algo más, Taker? No, nada. Ah, bueno, en Primera División estaba viendo y creo que sí es empata el resultado con el Pachuca, que es la diferencia más grande que ha hecho Necaxa en un partido de fútbol ahí en el Victoria, en Primera División, claro, que son 5 goles de diferencia, porque en el Clausura 2005 me parece que fue, ¿no? El 5-0 a Pachuca. La última fecha. Arias, había sido como que la máxima diferencia, y esta vez pues vuelve a ser ahora con Lobos y con este Ambriz como técnico. ¿Tienen datos de ese partido? Pues fue un domingo de mayo al mediodía en el Estadio Victoria, hazme favor. ¿Pero quién metió los goles? Yo recuerdo un par de Fito Espinosa, pero no, si quieres te busco ahorita el dato y ahorita te lo digo, pero y un par de goles de Fito Espinosa. Para tener también para ubicarnos como temporalmente, no sé si eran tiempos de Sotili o una onda así. Estaba Sotili, pero creo que no hizo su gol. El Chupa no, el Chupa creo que llegó después, Alex. Si no me equivoco, el Chupa llega al torneo siguiente en 2000, el segundo semestre de 2005. Ya estaba, mira, Fito Espinosa. Sí, porque Sotili le mete gol en Interliga de ese año, en enero, antes, al América, cierto. Mira, aquí según ESPN, dice Fito Espinosa al minuto, Alfredo Moreno 59-74, Diego Martínez 67 y Ariel Maximiliano López al 81. Okay. Uno del Fito y dos del Chango. El mercenario de Alfredo Moreno, porque el otro día me dijeron que no le dije mercenario, perdón. Saludos a José Díaz. A Cesario Victorino, a Fausto Pinto. Sí, jugando contra 8, pues sí. Pero eso no es problema de Necaxa. Ya le va a quitar mérito a Arias para... No, para nada. Olmeca Que diga, vámonos. Vámonos a corte. Vamos a cortinilla y atención, escuchen. Va. Alex Rodríguez pereció de un paro en un instante al saber que la naranja no iría más a los mundiales. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Ok, bueno, pues hagamos un recuento de los desastres de la semana pasada. El único, el negrito en el arroz, la mosca en la sopa, que fue este partido de Necaxa visitando a Santos por segunda ocasión en la misma semana, o algo así. Santos recibió a Necaxa en la fase de octavos de final. ¿Algo que comentar? Yo la verdad es que no pude ver el partido por cuestiones de horario y chamba. ¿Cómo lo vieron ustedes? Pues Necaxa salió a pues cumplir con el partido, no a ganarlo, sino pues a jugar porque tenía que hacerlo. Pero realmente nunca le importó ganar, o sea, de verdad. Fue un partido que no atacó, que en principio de cuentas era un equipo, digamos, alterno, con 2 o 3 jugadores, me parece, del primer equipo, del equipo titular, pero Necaxa jugó a ver si llegaban a los penales y ahí intentar definir. El mismo Ambriz lo dice en conferencia de prensa: teníamos la ilusión de llevar esto a penales, pero pues no pasa nada, dice, la liga sigue. Entonces realmente a Nacho Ambriz y al equipo no le importó. Digo, tal vez está mal porque los jugadores deben mostrar cierto profesionalismo, digamos, más allá del técnico o lo que sienta el técnico, que es el torneo, pero pues no, o sea, ya realmente les contagió ese hecho de que esta copa como que no, a diferencia de Santos, que pues sí metió a Furch, metió al Cabecita Rodríguez, metió a jugadores pues bueno, Alex, muy muy potentes. Sí. Furch y el Cabecita Rodríguez jugaron 10 minutos, tampoco sí. Se los hubieran hecho de principio. Sí, pero tiene a... Creo que la banca de Santos es mejor. Tiene a Ronaldo Cisneros, ¿no? Se llama. Digo, también Santos estaba en un modo, pues, de que peor es nada, porque ya Santos no va a jugar liguilla. Entonces, ellos sí van a jugar por la Copa, ¿no? Y está bien, digo, cada quien tiene sus objetivos, pero Necaxa sí jugó mucho a eso, creo yo, porque el resultado del América, pues, le dio esa chance, ¿no? Si a lo mejor no se hubiera conseguido el 1-0 contra América, a lo mejor Necaxa hubiera salido con otra intención al terreno de juego contra Santos, pero no fue así. Entonces, yo no veo, digo, problema alguno. Digo, era más lógico que Necaxa perdiera la Copa, y lo dijimos, lo hablamos desde antes de que se jugara hace varias semanas. Entonces, pues digo, pasó lo lógico, digamos, y ya, ¿no? Pero no es para mandar a castigar a nadie ni nada por el estilo. Digo, era algo que iba a suceder eventualmente, creo yo. Creo que comparto mucho lo que dice Alex. O sea, la Copa realmente no importa. Creo que a nadie le importa. Aunque la propuesta de Ambriz es lamentable. O sea, estás ya en octavos de final y vas a enfrentar a X o a Y, al que sea. No puedes salir a... ni siquiera a defenderte con los dientes, a aguantar el cero. Es a no jugar. O sea, sí, tal cual. Yo no sabía lo que dijo, eso que dijo de que tenían la ilusión de llegar a los penales. O sea, perdón, pero qué poca mentalidad de este tipo. Si bien el torneo no importa, pues no puedes presentarte y no tener una sola, voy a decir una grosería, perdón, una sola puta llegada en todo el partido. No puede ser, o sea, Necaxa no tiró una sola vez a portería. Metió un par de centros al área, pero centros como los ha metido Necaxa toda la vida, o sea, a nadie. Y nada más, no tuvo una sola acción de gol Necaxa. Santos sí, tampoco mostró mucho. Santos quizá, a diferencia de Necaxa, lo único que mostró fue intensidad, mayor intensidad, más ganas de hacerlo, aunque tampoco tuvo un gran partido. Y a Santos le bastó con mandar dos cambios al minuto 80, si no mal recuerdo, para el 85 ya fueran ganando. El minuto 78 fueron, y al 80 uno de esos cambios, Jonathan, el Cabecita Rodríguez, mete el gol, y luego Ulises Rivas, si no me equivoco, mete el segundo al 85, y con eso, o sea, lo de Necaxa, perdón, pero es de pena ajena. Y yo he criticado mucho que a lo largo del torneo, tanto Liga como Copa, han dado malos partidos, pero ok, quizá te acepto que des un mal partido, o tengas un mal funcionamiento, porque no tienes aptitudes, o porque hiciste mala estrategia, o por lo que me digas, o porque el rival fue más, o lo que sea. Pero el hecho de que tú ni siquiera hayas intentado hacer algo, eso es peor todavía. Sí, sí, porque incluso en el segundo gol, en el primero, o sea, lejos de que Necaxa dijera, bueno, ya nos metieron uno, vamos a atacar, a intentar empatar. No, o sea, seguían caminando en la cancha, ¿no? Paseando la pelota, porque ni siquiera trataban de ofender. Uh-huh. O sea, realmente no. Y cuando meten el segundo, pues es como 5 minutos antes del 90. Igual, o sea, siguen paseando. Bueno, ya nos anotaron, ¿ya qué? Y sí, o sea, todos, de verdad, todos. Bekeles también, y Sijara también. Los que son como titulares habituales. También no les importó mucho. Me llamó a mí la atención que Barovero estuviera en el partido. Porque yo pensé por un momento, que dije, si lleva a Barovero, o sea, a lo mejor lo mete a jugar y va a querer, pues, ganar incluso el partido, ¿no? Pero pues no fue así, creo que estuvo en la banca y ahí es que se quedó. Lo de Marcelo, ajá, me imagino que es porque viajaron con X cantidad de jugadores, no sé, quizá Aarón Fernández ni siquiera viajó con el equipo, ¿no? Sí, puede ser. Y no sé también si Ambriz, digo, vio que, como ya le están las llaves hechas, vio que después de Santos era Monterrey, y luego de Monterrey tal vez es América, ¿no? Entonces dijo, Leones Negros. Ay, por poco eras Leones Negros, sí. Esa es la diferencia, o sea, puedes perder de una u otra manera, pero ese es el problema, es la manera en la que haces tú tu partido. Sí, igual no querías ganar, pero pues hay maneras de perder. Y la de Leones Negros con Monterrey, hazme favor, fue, vaya, es una manera muy diferente. Sí, porque pierdes hasta penales. Y además viene de atrás dos veces. Uh-huh. Entonces, Sí, digo, pero a lo mejor, digo, no sé, a lo mejor vio que lo lógico era Monterrey, después América, y luego pues llegaba a la final, no sé contra quién, pero pues dijo, pues no, a lo mejor paso por Santos, pero no por Monterrey, entonces mejor ya, pues no hago, ya mejor me quedo aquí, o no sé, la verdad. Yo no, mira, yo no le pido el campeonato, yo no quiero que, ay, que gane la Copa MX Nacho Ambriz, no, pero no puedes salir a jugar así, no puedes salir, como es que fue como tú lo dijiste, salió a jugar porque tenía que hacerlo y nada más, o sea, eso es lo triste. Y luego otra vez volvemos al tema de la mala planeación, ¿no? Sí. Porque Necaxa, la defensa de Necaxa fue de cuatro laterales, hazme el jodido favor, no tenía un central en el campo. Estaban Brian y Miguel Ponce de centrales, hazme el favor. Sí. Jairo y Coluna en las bandas, o sea, no tienes plantel, o sea, ¿armaste mal tu equipo o qué pasa? ¿Qué pasa con Diego Hernández? Diego Hernández cuando ha jugado, lo ha hecho bien, se ha mostrado bien el chavo, y Ambriz creo que no le gusta a Diego Hernández ni para los partidos de Copa, ni para los partidos que no le importan. Luis Omar Hernández no sé si esté en nivel o no, por ahí he tenido participación en Sub-20, pero lo lógico sería, y más si no te importa, pues mete a Diego Hernández y a Luis Omar, que son centrales, mételos de centrales. No puedes ponerte a experimentar y van a jugar Brian y Miguel Ponce de centrales para que Jairo y Corula vayan por la lateral. Lo peor es que hay gente que lo justifica, dicen, y leí ahí un par de comentarios que es que los puso así por si algún día le faltan Mario y Gor, está experimentando con ello para que estén listos. No, eso no, si tienes un lateral, pues ponlo de lateral. Si quieres un central, pues mételo se supone que tienes a alguien atrás de ellos. Sí, ahí sí, es cierto. Pero pues te digo, o sea, realmente sí se vio que nada más presentó un parado para y se presentó al partido porque pues tenía que jugarlo, pero pues sí, ya más allá de eso, pues no le importó ganar. Y pues ya, así queda Necaxa una vez más eliminado por Santos y en octavos de final, ¿no? Nacho mencionaba en la rueda de prensa del partido contra Lobos que, bueno, le preguntaban acerca de la carga de trabajo, ¿no? Que venía después de la gira y de los... Que eso había complicado, ¿no? El funcionamiento de Necaxa, que cómo lo sentía ahora, pues, ya un poco más relajado y que sacaba esa victoria. Decía, bueno, pues es que lo que ganamos con la victoria contra el América se vio un poquito opacada por lo que pasó en Santos, ¿no? Y hablando de lo de Santos, dice, pues es que si bien teníamos la ilusión, ¿no? De pues hacer algo más en Copa, si hubiéramos pasado, no tendríamos los días de descanso, los días de entrenamiento para poder preparar el partido contra Tigres, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que va por lo que dices, ¿no, Alex? Cuando ganan ante el América, ve la oportunidad de verdad buscar una clasificación a Liguilla y entonces, pues opta por no, pues como tal, casi que dejar la copa, ¿no? Y decirles, pues ya, no me interesa, voy, cumplo y a mí lo que me importa es jugar una buena liguilla. No sé, en otras ocasiones se ha dicho pues que hable con la verdad, que hable con honestidad y pues todo lo entendemos así, ¿no? Entonces, le faltó un poquito para ser así de franco, pero básicamente creo que eso es lo que nos estaba queriendo dar a entender. Sí, al final es así. Pero bueno, se va una copa más, que bueno, pues ya no nos interesa, pero no sé si ustedes quieren, ¿a quién ven para llevarse esta copa? Porque se metió el Atlante, vamos. ¿Vas a apoyar a tus potros, Alex? Pues es contra las Chivas, entonces, pues, digo, es que ya da igual, o sea, Atlante es un equipo de ascenso que ya está perdido en liga, con sus fuerzas y con lo que puede, me imagino va a luchar, pero nada más, digo, no hay problema. Yo creo que voy a ir por Chivas por el bicampeonato, eso espero. O la otra era, que también he escuchado, un doblete de Copa y Liga para Monterrey o para el América. Tampoco creo, ¿eh? Y más, a ponerle la ficheta a Monterrey. No sé si para doblete de Liga y Copa, pero a no ser la Copa sí le voy a poner la ficheta al Monterrey. Y porque van a, o sea, terminarían chocando. Monterrey. Aparte, Monterrey va a recibir todo en casa, todo lo que juegue lo va a jugar en Copa, lo va a jugar en casa. Y al parecer en Liga también todos los de vuelta los va a jugar en casa. Sí, así va a ser. Va contra Santos, ¿no? Va a Chivas, sí. Atlante, de Monterrey, ajá. Santos, Querétaro y... ¿no? América, Querétaro y Pachuca contra Xolos. Que el Pachuca hizo lo que en teoría tendrían que ser todos los equipos de Liga MX con los de Ascenso MX, ¿no? A Pachuca sí. Se violó al Zacatepec. Pues sí. Por eso llama la atención que el Atlante se haya colado hasta allá, porque dejó fuera a Toluca. Pero bueno, en fin, eso ya para cerrar. Necaxa en esta edición de la Copa MX, ya la estaremos retomando esta sección para el próximo año, básicamente. ¿Les parece si vamos a cortinilla y continuamos? Sí, vamos. Ok, vamos. Murdoquera se despide con albur y buenas vibras. Aló, yo no me voy solo, mejor llevo unas catrinas. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, al momento que estamos grabando, no es a ciencia cierta segura, pero pues básicamente Tigres va a estar recibiendo en el Volcán a Necaxa. Parece ser que por su actividad de media semana en partido pendiente que tiene contra el Atlas, haya movido el horario de este encuentro hacia el domingo. Ustedes, para cuando estén escuchando esto, pues ya se habrá hecho oficial el horario, ¿no? ¿Cómo queda? Si es como el clásico sábado a las 7 de la tarde o si se va a mover al domingo a las 5. De todas maneras, es un partido muy complicado que tiene Necaxa. Decía yo, como que nos puede servir como medida, ¿no? Como una muestra de lo que puede hacer este Necaxa y a lo que puede aspirar en una posibilidad de liguilla. Sí. ¿Cómo lo ven? Sí, mucho de lo que Necaxa tiene que esperar primero el duelo de mitad de semana para saber qué tan próximo o no está a calificar, porque Atlas es noveno lugar y pues obviamente es el que podría subir posiciones, ¿no? El que más podría subir posiciones. Entonces Necaxa pues dependería de eso y también pues para saber qué planteamiento va a agarrar Tigres, ¿no? Porque Tigres, digo, está en segundo lugar ahorita, está cazando a Monterrey, y en caso de que llegue a ganarle al Atlas, tendría 31 puntos y estaría a 2 de Monterrey, ¿no? Entonces sería interesante porque todavía no se enfrentan los regios, se van a enfrentar hasta la última fecha, y pues no sé qué le interese a Tigres, si el liderato o qué cosa, digo, no tanto por el liderato, sino por quitárselo al Monterrey, ¿no? Entonces, pues tendríamos que esperar más o menos cómo le va a Tigres en el partido a mitad de semana, pero eso no exenta que el Volcán es una plaza muy complicada y que Necaxa va a sufrir, porque también los Tigres, creo yo, de los Tigres, su técnico también quiere una revancha después de aquel 2-0 de hace un año. Entonces me parece que es interesante el duelo y en lo personal pienso que son partidos que al Necaxa no se le indigestan tanto, porque aunque son contra equipos muy fuertes en la ofensiva y muy fuertes en general, no traen ni la etiqueta de favorito y son equipos que tienden a ofender, y Necaxa se ha caracterizado por ser, digamos, más estable a la hora de defender y a contraatacar, ¿no? Creo que es uno de los equipos que mejor contragolpean, sin decir que a veces, o la mayoría de las veces, fallan al final de cada jugada. Las jugadas. Sí, pero es de los equipos que mejor despliegan esa ofensiva o ese tipo de ataque, creo yo. Yo no creo que, a diferencia de Alex, que el resultado de media semana entre Atlas y Tigres vaya a influir en lo que pueda pasar en el duelo ante Necaxa, ¿no? O sea, me parece que Tigres pues no se va a ver condicionado en su funcionamiento o su propuesta al resultado que obtenga 3 días o 2 días antes ante Atlas en Guadalajara. O sea, Tigres es un rival peligroso, todos lo sabemos, y no creo que vaya a apostar a menos si es que no logra un resultado positivo en Guadalajara. Entonces, en ese sentido, me parece que es de los tres que quedan, aparte por la condición de visita, de los dos que quedan, me parece que es el más complicado, porque Morelia también va a ser un rival complicado en la última fecha, pero a Morelia lo vas a recibir. Y más allá de que Necaxa suele sacar buenos resultados en el Volcán, me parece que va a ser un partido muy complicado, el más complicado de los que quedan. Entonces, no sé si Tigres quiera revancha del resultado de hace un año. No lo creo, no creo que lo vean así, pero sí creo que van a querer sacar los 3 puntos en el que será su último partido de local en temporada regular. Sí, por sobre todo por la situación de las posibilidades que tiene de todavía superar a Monterrey, ¿no? En la última fecha se necesitan amarrar estos 3 puntos, entonces que creo que es una condición distinta a lo que pasó hace un año con ese enfrentamiento. Es decir, es un escenario bastante bastante distinto, diferente, porque ni es el mismo Tigres de aquel entonces, de hace un año, que incluso hasta había tenido un mal torneo en general, aunque cerró bien y termina siendo campeón. Su inicio y ese momento en particular en el que le toca enfrentar a Necaxa no estaba en su mejor momento. Necaxa, por su parte, ya venía con una racha, con un Edson Puch que estaba encendido con el equipo, ¿no? Y que a final de cuentas termina siendo con Maxi una dupla que terminan aniquilando el partido, ¿no? Hoy ninguno de los dos están en el equipo y Necaxa también es muy diferente en ese sentido también. O sea, el ataque necaxista es apenas, ¿no? Se ve resultados en esta semana, pero vamos a ver cómo llegan, ¿no? O sea, si esos cambios, ¿a qué alineación meterá Nacho Ambriz? Y si va a ser suficiente para poder generar peligro en el marco de Nahuel. Pero sí, insisto en que es un Tigres mucho más serio. Y a esos puntos a este punto del torneo, no se puede dar el lujo de regalar puntos en su casa a Tigres, ¿no? Entonces, eso es para mí lo que lo hace más peligroso. Y que Necaxa, pues bueno, todavía podrá apostarle, ¿no? A ver en qué posición queda, tratando de sacar los 3 puntos, pero en casa recibiendo a Morelia, ¿no? Que es incluso rival directo ahí en zona de liguilla. Difícil, difícil para Necaxa, pero pues tendrá que ir a hacer juego, ¿no? A competir a final de cuentas. Sí, pues va a tener que ir un punto, como siempre lo decimos, ¿no? Un punto es un buen resultado. Ajá. Creo que está dentro del presupuesto del equipo. Y como tú ya bien dices, más allá de este partido, quizá Necaxa apostaría por cumplir o por cerrar su clasificación a liguilla hasta la última fecha, ¿no? Que incluso, o sea, podría darse que en la penúltima, por resultados ajenos, consiga su calificación, ¿no? Digo, también es probable. ¿Aún con la derrota eso puede pasar? Pues es que mucho depende, te digo, o sea, del Atlas, es que es el noveno. O sea, mientras el noveno no sume, pues para ti es mejor. Porque si el Atlas se queda ahorita, tiene 20. Y si pierde contra Tigres, lo máximo que puede aspirar es 26 y tú tienes 24. Si vuelve a perder, ya prácticamente no te puede alcanzar. Entonces, también depende de esos números. Bueno, y si Necaxa pierde, pues también pues sí lo puede alcanzar. Eso entra ya mucho al terreno de la especulación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me refiero que podría darse, digo, una serie de resultados, sí, y calificarte ya desde la 16. Y si no, bueno, hasta la 17, digo. Necaxa va a calificar. Y es más, creo que aún si perdiera los partidos que le quedan, se va a meter, por lo que dices. O sea, Atlas es noveno, Tijuana es décimo. Tijuana ya no puede alcanzar a Necaxa en puntos. Pero la diferencia de goles entre los dos, Necaxa con los 5 que le clavó a Lobos WAP tiene más 6, Tijuana tiene menos 5. O sea, el décimo lugar, pues prácticamente no te puede alcanzar, entonces es difícil que te quedes fuera, ¿no? Sí. Hay 9 equipos en pelea real por... Bueno, no, hay más por calificar, porque Tijuana podría calificar, pero no alcanzando a Necaxa, ¿no? No, la Cruz Azul. Ajá, al mismo Toluca todavía lo podría alcanzar. Sí, sí, sí, o sea, es que es eso, y el cierre de los diferentes equipos que están luchando por un boleto, mucho, ¿no? Pero digo, sí, más allá de eso, debe hacer un buen partido. Ahora, digo, un empate es bueno, ¿no? Esperemos un partido similar a lo que pasó en el Azteca, ¿no? Un planteamiento táctico. Todos sólidos atrás y mandando a velocidad a ver qué sucede con tus alerones ofensivos. Yo insisto en que el resultado entre Atlas y Tigres no va a influir, porque más allá de que si Tigres puede o no puede alcanzar a Monterrey, pues Tigres va a querer, aún si no puede alcanzar a Monterrey, va a querer afianzarse en la segunda posición y no perder lugares de cara a la liguilla. Sí, y también cerrar bien el torneo en casa, ¿no? Eso también es importante, eso que mencionas. Es el último partido de temporada regular en casa y querrá hacerlo, o querrá cerrar bien, ¿no? Cerrar con un triunfo o sumando puntos. Bueno, pero ahí también Digo, no creo que haya mucha diferencia porque pues ellos aseguran que va a tener liguilla, entonces no es como que le den un toque especial a jugar en casa en esta última fecha. Digamos, para ellos de localidad, pues saben que van a tener más partidos y que incluso si cuando han tenido malas actuaciones, la gente sigue apoyando, ¿no? O sea, entonces no sé qué tanto influya eso, pero de que está peludo el Tigre. Bueno, ¿alguna referencia de números tienes ahí, Tigres? Sí, pues bueno, el último antecedente contra Tigres es el torneo pasado, desde luego. Un empate a un gol en el Estadio Victoria el 8 de abril de este año. Por Tigres marcó Francisco Mesa, aunque te rías de su foto. Y empató Jairo González con un cobro de tiro libre. El gol de 6 minutos, el de Jairo fue a los 41. El último antecedente en el Volcán es el partido que referían. El triunfo de Necaxa 2-0 en el Apertura 2016. Con goles de Edson Puch y Fabián Espíndola. Tú decías que Maxi Barreiro, yo me quedé así como sacado de onda. Sí, yo también. No sé si... chis. Fue Espíndola. Pero fue el... Sí, Barreiro no estaba en ese momento, creo. Ya es la hora, perdón, ya es la... Es que estamos en la hora de la madrugada. Brujas, compadre. Ay, ya nos está dando mi... Maldita sea. Sí, fue Espíndola y con un golazo. Ok. Ajá. La serie de torneos cortos, 28 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa, 9 triunfos de Tigres y 7 empates. O sea, serie a favor de Necaxa. En esos partidos... Bueno, la serie está a favor de Necaxa porque realmente a Tigres... Creo que no le ha ido muy bien en el Estadio de Victoria, visitando el Victoria, y porque Tigres en el Azteca era cliente seguro, como la mitad de los equipos de la liga, ¿no? En esos partidos, en esos 28 partidos, Necaxa ha marcado 35 goles y Tigres ha marcado 33. Tigres con pasado Necaxa. Alex refería antes de que grabáramos, me decía, a la inversa sí hay, desde luego está Aaron Fernández, pero pues ha jugado un partido de Copa, entonces como que pues no va a ser historia, por más que sea necaxista, como alguna vez nos dijiste, Mordo, que dijo en una entrevista, pero bueno. Los máximos goleadores de Necaxa en torneos cortos contra Tigres, con 2 goles están el mercenario de Alfredo Moreno, Diego Martínez, Fabián el Ruso Peña, Sergio Almaguer, Ilián, todos buenas personas, menos Alfredo Moreno, desde luego. Y con un gol, los 5 más recientes que le han metido gol a Tigres son Jairo González, Fabián Espíndola, Edson Puch, que tú decías hace rato Puch, no es Puch. Diego Cervantes, se acordarán ese gol en tiempo de compensación cuando Raúl Arias lo metía de delantero y era mejor delantero que nuestros delanteros. Y finalmente el 10º en la lista sería Walter Gaitán, o en Necaxa fue un martazo, ellos tienen un gol. Ok, bueno, pues así las cosas con ese partido de Tigres. Ya hay pendientes de los horarios para para ese partido. El lunes esperamos que se haga como oficial, ¿no? El horario que quede, y ahí estaremos avisando en PR. O sea, ayer, compadre. En las redes. Sí, ya, o sea, para cuando están escuchando esto, ustedes ya saben. Nosotros no. Bueno, nosotros también del futuro ya. Pero los de ahorita, del pasado, de ustedes, no. Y del presente nuestro. Ya, Marty McFly, vámonos. Ok. Vamos a lo que sigue ya, porque esto se está poniendo muy cansado. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Pues hablando de tigres, tigresas, tigrillas y toda la familia felina, las centellas recibió el equipo de Tigres Femenil, el líder, digamos, de nuestro grupo, el líder matón, líder gigante, y que... a mí en lo particular me parece el favorito para llevarse este torneo. En una última fecha, ¿no? Cerrando ya su participación en este torneo, Necaxa pues tenía que hacerlo de manera digna, de manera pues alegre, sobre todo. Yo creo que ese fue el sentir en general del ambiente para este partido en Casa Club, donde las centellas, bueno, pierden 1-0 con Tigres. En partido en el cual pues quizás por todos los antecedentes y el nivel de juego que habían presentado las norteñas, las regias, pues parecía que se daba la situación como para una goleada. Sin embargo, no fue así, ¿no? Necaxa pues saca una buena actuación, sabe a empate pues esto, porque nada más fue un gol con el que nos nos derrota Tigres. No sé, pues en cuanto a las alineaciones, bueno, la portera Cintia Monreal, que es de las mayores. La zona baja, pues ya lo usual con Cristina Carreón, con Lucía Muñoz y Liliana Sánchez, y ahí por ahí Brenda García, nuestra capitana, en la zona central. Medio campo con Cristina Muro, Marisa Lupercio, Claudia Sánchez, y al frente también aparecían Juanita Ovalle, Paulina Pérez y Ana Huerta, ¿no? O sea, un planteamiento me parecía incluso hasta ofensivo por parte del profe Perla. Y bueno, a final de cuentas, ya me acordé por qué decías. Pues se cierra este torneo por parte de Necaxa, torneo en el que, bueno, si bien le costó trabajo ir encontrando el funcionamiento adecuado, incluso el conocimiento entre las mismas jugadoras, porque llegaron nuevas adquisiciones. Pues no sé, ¿cuál es la conclusión que dan ustedes a este torneo, primer torneo de la Liga MX femenil? De los puntos que sí podríamos decir que son pobres, a mí me parece que no, que nos podemos ir, digamos, porque, digo, no es el plantel de otros equipos que ya son más poderosos, ¿no? Es la primera vez que esto, pues, pasa de la Liga Femenil. En Copa se hizo un buen trabajo, digo, que fue como que el torneo prototipo para las chicas. Entonces, a mí me deja un grato sabor, digo, quizá para el, bueno, no, quizá para el segundo torneo se exija más, y quizá se deba cambiar un poco el formato de competencia, pero eso ya es ajeno al equipo, ¿no? Pero, digo, independientemente de eso y en el funcionamiento estricto de Necaxa, a mí me parece algo muy bueno. Incluso, digo, hay una seleccionada nacional, ¿no? Ya, entonces, creo que eso es importante. Se ve que hay un trabajo y eso es lo más rescatable, ¿no? Y que no, obviamente no se terminó ni el último de grupo, ni el último general, obviamente. O sea, hay cosas bastante buenas que rescatar independientemente de que nada más se hayan hecho 10 puntos, ¿no? Bueno, creo que no se acabó último, nada más porque hay equipos que son peores. Quizás suena duro que hable de equipos que son peores, ¿no? Pero que se tiene que trabajar y mucho, ¿no? O sea, sí hay equipos más poderosos, quizá por cuestiones económicas, pese a que en teoría hay un tope salarial, me parece que quizá no todos lo están respetando, y ahí radica quizá también mucho de la fuerza de algunos equipos, ¿no? Se tiene que trabajar, y como dice Alex, creo que la exigencia deberá ir creciendo. Digo, fue el primer torneo, no podemos tirarnos al piso porque se hizo un mal torneo, en realidad fue eso, un mal torneo. Entonces creo que sí, la exigencia debería ir creciendo poco a poco, ¿no? O sea, el próximo torneo tienes que ser mejor de lo que fuiste este torneo, porque de lo contrario, pues, tu proyecto no está, será un indicativo de que tu proyecto no está avanzando, de que no se está trabajando bien en el equipo femenil. Lo de la seleccionada nacional, pues sí, quizá es de destacarse, aunque hay que recordar, es seleccionada nacional en la categoría sub-20, y me parece que esa convocatoria se da porque ese momento de la temporada en la que se enrachó y metió por ahí los 4 goles que tiene, creo que los metió en 3 jornadas consecutivas, algo así, esa convocatoria. Sí, sí, sí, y que yo veo potencial en nuestra misma capitana, ¿eh? Yo también la candidateo para que no me extrañaría que en un futuro cercano también fuera llamada a probarse con la selección, porque de verdad es un buen elemento, ¿no? O sea, tuve la oportunidad solamente de asistir por ahí a algún partido de preparación pretemporada y un par en liga acá en Aguascalientes, y me agrada lo que veo. O sea, yo siento que es un proyecto que va madurando, que se tiene que reforzar, que hay que invertirle un poquito en cuanto a buscar valores, sobre todo hacia el frente, ¿no? Que logren encontrar la contundencia al frente, y eso, si hubieran tenido un porcentaje mayor en cuanto a contundencia de las oportunidades que generaban, este equipo le daba para estar pues ahí peleando por encima de Querétaro, buscando algo con el Atlas, ¿no? O sea, duplicar su racha, su cosecha de puntos, creo que era un poco más acercado por el funcionamiento que a mí me tocó ver, al menos en los partidos que yo vi. Yo siento que pueden aspirar a más, pero como dicen, de a poco tiene que superarse ir subiendo la varita, ¿no? Torneo a torneo. Y al menos ya tienes un referente sobre el cual dices, bueno, ya vimos qué es lo que pasó, hacemos una evaluación y entonces vemos en dónde hay que mejorar, ¿no? Esa es la tarea que tienen ahora la institución como tal para poder mejorar en una próxima edición. Y bueno, insistir en lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Que pues ya me parece que nada más queda un partido para cuando nosotros estamos grabando esto entre Chivas y León. Se define la liguilla con ese partido, ¿no? Que yo creo que pues entonces no, Chivas va a superar a León y va a superar entonces a Monterrey en posición y van a ser las que clasifiquen por parte de nuestro grupo 2 y se enfrentarían al América y al Pachuca, ¿no? Chivas le basta con un empate para avanzar. Sí, sí, y ya está definido. Ajá. El Tigres contra Pachuca, ya ese ya está. Y ese va a ser un gran encuentro, o sea, yo espero que podamos, que se difunda ampliamente al menos esos partidos de liguilla, que al menos esos sí busquen la manera de que la televisión tenga acceso, ¿no? Y que pueda difundir estos partidos, porque por lo que hemos visto a lo largo del torneo y lo que presentan estas instituciones, pues pinta para ser un gran espectáculo. Y por el otro lado, pues vas a tener el sabor, ¿no? Me parece, del Chivas de Guadalajara contra el América. Pero, a ver, ¿quieres verlos en televisión y quieres que pase Chivas? Si Chivas pasa, Chivas TV, papá. Entonces no va a haber televisión. Entonces, si pasa Monterrey, Monterrey es de los equipos que firmó contrato con Fox Sports. A Pachuca lo pasa Fox Sports. Y al América seguramente, al ser ya liguilla, lo van a pasar en TDN. De hecho, por ahí pasaron un par de partidos, ¿no? TDN. Sí, yo vi uno contra Pumas. Sería en TDN, cuando América sea local, ¿no? Entonces, pues, hay que esperar que Chivas no avance y tenemos más posibilidades de ver estos partidos. Sí, pero bueno, a mí el que me va a interesar ver en realidad es la serie de Tigres contra Pachuca. Eso va a estar muy interesante. Pues puedes ver la vuelta, el de Pachuca en Fox, nada más, porque el Tigres creo que no. Por eso digo que deberían de documentar, o sea, cambiar algo para que se dé, ¿no? O sea, alguna manera, aunque sea por stream, y que sí, Tigres pueda, creo que Tigres transmite por stream. Es lo hace por medio de la universidad. Sí, algo pues así. Ahí está. Hay que estar pendientes para ver esto. Pues es que ya es profesional. Murdoch, también no puedes. Bueno, tal vez una transmisión, pero sería hasta la final, yo creo, ¿no? Que ya negocies una. Porque en semifinales, pues no creo que. O sea, aunque sea importante, no sé si se dé una negociación. Nomás para un juego o dos juegos. Sí, no creo. O sea, sí valdría la pena. O sea, negócialo tú, compadre. Sí. Además, ahorita, ¿cuánto tenemos de presupuesto en PR para patrocinar? Depende, ¿estamos hablando de octubre o ya estamos hablando de noviembre? Además, o sea, quiere patrocinar Tigres y a Pachuca. Patrocina a las centellas. No, o sea, para anunciarnos en la tele y que pueda costear una transmisión, ¿no? Pero por eso, si es el presupuesto de octubre, olvídalo. El de noviembre nos quedan como 27 pesos todavía. Bueno, pues a ver qué alcanzamos, para qué alcanza con eso. Bueno, pero en fin, mi punto es, yo pongo mi ficha para este torneo con Tigres y creo una final Tigres-América. También sería interesante, pero bueno, yo le pongo mi ficha al América. Yo creo cierran allí, ya el América es líder, cerrarían sí, en el Azteca, pero aún así Tigres ha goleado en todos lados. Ya bueno. Ponles casa, compadre, ya. Yo sí, además. Oye, iba a decir, sí, yo estoy muy molesto con el profe Perla Negra, que diga, con el profe Perla, porque de repente me borraron a mi capitana. O sea, ¿dónde fregados quedó mi capitán? La capitana que tú dices, Murdo, que es una capitana espuria. O sea, no. Ah, ella no es la capitán del equipo. Pero si tú amabas a Brenda García, ¿de qué estamos hablando? No, no, no. No. Mariana Alarios, acá Cintia Rodríguez. Ella es la capitán del equipo. La capi. Ella la capi. Es la capi. No, Brenda. Tuve la oportunidad de conocerla y muy buena persona. ¿La hablaste de mí, compadre? Se me olvidó. Ok, vamos. Bueno, en fin. Me hubieras dicho que soy buen tipo. Sí, ya la próxima vez que la vea, le platicaré de ustedes. Bueno, okay. ¿Sabes por qué no? Bueno. Bueno, no, iba a decir algo, pero ahorita mejor, ahorita que salgamos al exterior. Ok. Bueno, pues así se acaba pues un torneo de el primer torneo profesional Liga MX para Necaxa, Liga MX femenil, y pues esperamos que vengan mejores cosas en los subsecuentes, ya al menos diferencias de goles no tan abultadas, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a cortinilla y continuamos con más. Pues vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, pues regresamos a la sección de Don Gerardo Taker porque ya se nos está haciendo tarde y empiezan los espectros a vacilar por ahí. Yo me estoy quedando sin voz. Entonces, quiniela PR, señor Don Gerardo Taker, ¿qué resultados tenemos hasta el momento? No sé, tenía que haber resultados. No, oye, no, okay. Nada más, oye, decirle a la gente, estamos ya en la hora de las brujas, más allá de que tú oigas cosas, ¿no? Yo espero que ellas sí tengan reloj y sí lo hayan atrasado, ¿eh? No quiero que pase nada raro ahorita. Que aguanten, aguanten. Sí, que aguanten, apenas, o sea, apenas estaríamos, como dijiste, geográficamente, pero si tienen reloj, todavía nos falta un ratito, ¿no? Ok, en Quiniela PR tenemos resultados de la jornada 14, que concluyó el pasado miércoles con las miserias de Necaxa en Copa MX. Quienes más puntos hicieron, con 7, Carlos Arias y Martín Ortiz, y con 6, Cristian Aguirre y Denise Lechuga. Con esto, la quiniela de Patreones hasta la jornada 14 tiene a Cristian Aguirre como líder con 101, Hugo Arias 87, Arturo Reyes 85, Baldo Flores 84, Martín Ortiz 83, José Enríquez 81, Manu Merengue 33 y César Augusto 12. La general, Cristian Aguirre también es líder allá, ya es el nuevo líder, 101, Mel tiene 100, un servidor Gerardo Taker tiene 91, Alex Rodríguez tiene 88, Hugo Arias tiene 87, Arturo Arteaga 86, Arturo Reyes tiene 85 y Adolfo Martínez también 85, cerrando lo que serían las posiciones de liguilla. En cuanto a los PRs, en esta jornada 14, tanto Alex como un servidor tuvimos 4 aciertos, Murdo Queras y Arturo Reyes tuvieron 3 aciertos. Chale. Se está jugando todavía la jornada 15, en este momento nos restan 5 juegos de esa quiniela, de esa extensa quiniela de la jornada 15. Hasta el momento, Alex Rodríguez lleva 8 aciertos. Creo que ha despertado nuestro señor de las quinielas. Alex lleva 8. Murdoch, Arturo y un servidor tenemos hasta ahora 6 puntos. Buenos. Nuestros totales, hasta la jornada 14, sin contar esta barbaridad de 8 aciertos de Alex, hasta la 14, yo soy tercer lugar general con 91, Alex es cuarto con 88, Arturo es séptimo con 85 y Murdoch, perdiste ahora una posición, eres lugar 15 con 80. Chihuahua. Así que estos son los resultados de la 14. Ok, bueno, pues entonces vamos a la 16. Ajá. Oye, y por cierto, 16, y hay que recordar que viene fecha FIFA, que pues no la tengo todavía, aunque atentos porque va a empezar por ahí del jueves o viernes de la siguiente semana. No, pero entonces no tendríamos que leerla, ¿verdad? No, todavía no. Ah, ok, hasta entonces no estén atentos todavía. Bueno, atentos a lo que vamos ahorita, porque viene la jornada 16, que empieza, bueno, con el viernes 3 de noviembre, ya noviembre, ya se está acabando el año. Bueno, Morelia, Monarcas va a estar recibiendo a Cruz Azul. Híjole. Perdón, es que me distraje porque yo también ya oí cosas que me... Alex, ya deja de... Morelia. Abrir tus cajitas de música. Sí, soy yo, exacto, soy yo como cajita de música. Yo no estoy poniendo nada. Ya, cálmate, Alex. A ver, dijiste Morelia Cruz Azul. ¿Qué dijiste tú, Alex? ¿O no has dicho? Sí, dijo Morelia, ¿no? Sí, yo también voy Morelia. ¿Alex? Sí. Sí está... ¿Tú? Pues, yo voy a poner empate. Porque ojalá, eso nos convendría, pero pues no sé qué pase. Otra vez. Leones Negros contra Celaya. Otra vez, ya sé por qué lo traes. Yo pensé que seguías oyendo cosas, pero no, ya entendí. Empate. Yo creo que Leones Negros. Yo voy Leones Negros también. Sorry, Capi. Bueno, después Tijuana, allá en la frontera, va a estar recibiendo a León. Empate. Yo creo que Tijuana. Le voy a poner León, nomás a ver qué pasa. Ok. Ya para el sábado, Lobos Boap, todavía con pomada, va a recibir a Monterrey. Monterrey. Monterrey también. Van a estar buscando liderato. Alex. Empate, dije. No te escuché, perdón. Yo tampoco, okay. Te escuché y no te pongas en ese plan, Alex Rodríguez. Ok, bueno, hasta el momento lo vamos a poner como sábado 4 a las 7 de la tarde, pero pues pudiera ser el domingo 5 a las 5 de la tarde. Y por vamos el 5, con... oye, eso estaría perfecto, el 5 a las 5, bueno. Como el Super Bowl. Ok, Tigres, los Tigres van a estar recibiendo a los poderosos Rayos del Necaxa. Tigres. Ay, Tigre. ¿Qué, compadre? Yo voy Necaxa y ya. No manches, porque o sea... Porque tengo fe. Ay... Una cosa es creo que tengas, en mi equipo. Otra que creas que van a ir a ganarle a Tigres después de que le ganaron a América, por ejemplo. Digo, ya estuvo bueno de eso, ¿no? De cajeteadas. Alex, pon orden. Yo creo, bueno, ya dijo Tecker Tigres, tú dijiste Necaxa. Ay, mira. Cobarde. Eso es por la fácil. Yo empate. Cobarde. Comprométete, Alejandro Rodríguez. Uno tiene que ganar. Pachuca va a estar recibiendo al Querétaro. Pachuca todavía tiene posibilidades, ¿o ya? Sí, está pero así, está complicado, ¿no? No, ya, están pensando en el Mundial. Ok. Te escuchaste como Sammy, sí. Pero está bien. América. Ya se le metió el chamuco a su conexión. El AME va a estar recibiendo al Puebla. Ay, ese va a estar bueno. ¿Por qué? Yo voy a América. Es que lo que hicieron lo que hizo el Ojitos Mesa y su cuerpo técnico con Puebla es increíble. Yo creo que Puebla, voy por la chica. Empate. Pide dos y compartes. Ok. Dorados, otra vez. Dorados contra Atlético San Luis. San Luis. Pues San Luis, porque hay más compas ahí. Pues en Culiacán, ¿no? En Culiacán. Pues empate. Está en cámara rápida, don Alex Rodríguez. Luego, Guadalajara, las Chivas van a estar recibiendo en el clásico tapatío a los Zorros del Atlas. Chivas. El Atlas ve a Chivas y, como les dije, se hace chiquito. Oye, pero ¿es en el estadio de Chivas o en el Jalisco? Chivas, aquí dice. Bueno, de todas maneras, Chivas. Sí, es en Chivas. Seguimos con los Pumas. Que nomás no andan nada. Los Pumas recibiendo a Santos Laguna. Yo pensaría que Santos, pero pues la altura, el mediodía, empate. Yo voy Pumas. Yo voy Pumas también. Bueno, Veracruz. Va a estar recibiendo al Chorizo Power del Toluca. Empate. Que otros que también andan con pomadas. ¿Y ahora? Con chorizo les va a tocar. No, porque tacos. Es el Toluca de visita, acuérdate. Ah, sí. Es como el Necaxa en Copa. De todas maneras, yo no sé. Entonces, ¿qué pusieron ustedes? Yo voy a ponerle Veracruz. Pues bueno, va, órale. Si quiere una chica, pues que sea veracruzana. Y que se llame José Cardoso, ¿no? No. También de esas hay allá, ¿verdad? No. Oye, ¿qué es Cardoso contra su Toluca? Por cierto. Bueno, a eso se agrega las semifinales que haya de Liga Femenil. La ida, Liga ambos MX son de la femenil, ida. En el caso de la ida, que yo creo que va a ser Guadalajara contra América, o Monterrey, o sería o Monterrey contra el América. ¿Cambiarían su vaticinio si fuera alguna u otra? Si fuera Monterrey, pondría Monterrey. Si fuera Chivas, pondría América. Yo pondría América de cualquier manera. Yo también pongo América en cualquier manera. Y Pachuca contra Tigres en la ida. ¿Qué dicen? En Hidalgo. En Hidalgo. Empate. ¿Por qué no? Yo voy Tigres. Sí, yo también. ¿Ambos Tigres? Ok. Sí. Ambos Tigres. Ok. Ok, pues así las cosas con la quiniela jornada 16, quiniela PR. Pues ya vamos a lo que sigue para terminar con gusto. Ok, cortinilla. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Es la hora de la mentada, saludo, beso, apapacho y demás. Porque pues entre tenemos que nos quiera, ¿no? Y apapacho gacho. Becho, abacho y apapacho. Ok. En el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, episodio anterior, Carlos Arias dice: los amo electrizantemente, escucho y comento. Y por ahí Alejandro Santoyo ya lo regañaba y decía: Carlos, ya sabemos que los amas y ellos también, ya mejor ponle que eres el primer comentario y ya, jajaja. Ja, ja. Y bueno, pues Carlos Arias dijo: ok, estimado Alejandro, en fin, ahí. Fer dice: creo que Javi Báez ya no debería de jugar, pero así, no pone por qué. Ah, sí. Pues gracias, Fer. Carlos Arias dice: estimada hermandad, un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes. Bueno, pues sí, los comentarios cambian con cada partido y son bipolares como nuestro equipo. Debo aceptar que me llenó de satisfacción ese triunfo. Ahora en Copa espero la venganza y el pase a cuartos. El sábado seguir demostrando que eres un equipo que merece estar en zona de liguilla. Por cierto, patentado el luchigol, jajaja. Ja, ja. Hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Abrazo de gol. Y él mismo nos decía: estimada hermandad, pues regresamos a las andadas. Mala defensa, mala media y creo que no jugó con delanteros. Eso pasa por no salir con un central nato. Dieter, creo que le faltó pedir un par de huevitos en su arroz, porque nada, todo impreciso, pero ni hablar. Eso es un fracaso en la era de Minachito. Abrazo y el sábado nos desquitamos con los Buap. Fuerza Rayos. Pues eso supongo que era el comentario después del partido de Copa contra Santos. Baldo Flores dice: bipolarismo, de plano nunca se sabe qué rayos saldrán, hay maneras de perder, te puedes ir como Leones Negros que hicieron una pelea a muerte con Monterrey y no les faltó nada para sacarlos, o puedes perder como lo hicimos nosotros, que creo que no tiramos jamás a la portería de Santos. Ahora sí, si no llegan a la liguilla, ultra fracaso, y aún así lo que no me gusta son las formas, sigo esperando el fin del torneo para ver qué se puede hacer con la delantera y ver qué arreglamos. Comprendo lo que es quererte deshacer de la Copa MX, vamos, Sosa lo hizo en una final, pero al menos muérete de algo. A ver qué pasa con en estos tres juegos, me lo puedo esperar todo a este punto. Saludos hermandad, fuerza rayos. En fin, así es Baldo. Rocco nos dice: resultado sorpresivo que hizo recordar al Necaxa de las primeras fechas. Aparte de los tres puntos, lo que me dio más gusto fue el partido de Carlos González, ya era justo que anotara. El fútbol es de momento, y Necaxa está cerrando con dos buenos resultados y con los delanteros terminando su sequía. Ojalá esto sirva de envión anímico. Pues eso dice Rocco, ya una vez visto el partido contra Lobos Buap. Carlos Arias de nuevo decía: hermandad, estoy muy muy contento, se dio un golpe de autoridad, se acabó la malaria para mi Carlitos y juegue. Me aventuro a decir que nuestro gana en Volcán, y si no les pincho las chelas, aunque Murdoch no venga. Bueno, los espero okay. En mi casa, su casa, para ver el juego, dice. Pues ahí Carlos Arias les ponía la invitación y ya me abrió. Ok. Gracias. Daniel Olivares: felicidades a toda la hermandad necaxista, es momento de celebrar que nuestros delanteros anotaron y dos cada uno, celebrar que el equipo está cerca del objetivo planteado a inicio de temporada, que estamos cerca de la liguilla. Tal vez el equipo no se viera tan bien o tan equilibrado durante la temporada, pero al menos aún nos permite ver de lejos el tema porcentual. Un abrazo de gol a la hermandad y un saludo especial a mi cuate @ Manu Merengue, que se perdió el partido. Fuerza Rayos. Ya se les pegó lo de Nacho Ambriz. Pues ya lo de la porcentual debería haber quedado, pues si no en el olvido, sí un poquito más atrás, ¿no? Ya no estarlo recordando cada semana. Pues esta semana no lo recordó. ¿Pero qué no ves que es nuestro Mesías? Él nos va a salvar del descenso. Ok. Alex, ¿tienes algo en YouTube? Sí, son varios. Varios. A ver, Alejandro Cantú. ¿Qué tal, chavos? Excelente podcast. Hace unos días vi la página de Pasión Rojiblanca que se pretende al defensa paraguayo Carlos Rolón. Ojalá y la directiva también traiga un lateral derecho y otro contención. Y le contestan el Ray: creo que la contención anda bien con Iturra, Pérez y Báez. Faltan centrales, un delantero matón y un lateral derecho, en mi opinión. Y Alejandro Cantú responde: quizás en nuestra percepción no nos hace falta contenciones, pero desde que inició el torneo hay una estadística terrible en contra de Necaxa. 85% de los tiros a gol que le hacen a Necaxa, Barovero interviene prácticamente. Contra Necaxa juegan tiro a gol como el barrio. Ojalá y la directiva se acerque a Ambriz, a los jugadores o que le paguen a Baruero 300% más, que este sí se lo merece, dice. No creo que pase, pero bueno. Antonio Martínez, ¿qué tal, raza? Después de escuchar el podcast y hablando del partido del América, me quedo con la categoría del jefe Alex Aguinaga con su comentario al ruso en la última palabra. Y manda el enlace. De crack, yo pienso que si queremos cerrar con buenos resultados, debemos seguir jugando con un solo delantero y ordenados. El resto del torneo sabemos que salir jubilosos al ataque nos va mal y siguen juegos complicados. Y luego él mismo se responde. Jorge fue 100% dedicado a su idolazo, el ruso Brailovsky. Es que sí. No sé si vieron eso. No lo vi yo. Oye, pero ¿cuándo hemos salido alegremente al ataque? Pues no. Este torneo no, sí. Y el anterior yo creo que tampoco. No, me tampoco, no. Es que Aguinaga le dijo... Bueno, André Marín dijo a Aguinaga que le festejara al ruso, que porque ganó el Necaxa y no sé qué, por molestar. Aguinaga dijo, ¿para qué? Yo ya le grité eso 10 años, así le dijo, en referencia a la década de los 90. Y entonces el ruso, ya como patadas de ahogado, dice, y yo se lo grité 3. O sea, a la década, a los finales de los 80, ¿no? Se refería el Brailovsky. Pero bueno, fue eso lo de la última parte. Chispa de los dos. Sí. Ahora, Juvenal Aguado dice, Santander ve camisa con rayas rojiblancas y se emociona, gracias por la victoria. Eso no debería maquillar el mal funcionamiento ofensivo de Necaxa. Les debería dar vergüenza a los delanteros que un medio meta los goles en 2 partidos y ellos no hagan nada. Deberían darle oportunidad a Barragán. También es malo, pero está joven y corre más que los delanteros cuarentones que trajo Nachito. Es malo. Y preparémonos para no ver a Isijara por otro mes. Esperemos aparezca en la... deja poner leer más, en la liguilla, si se califica, para aprovechar su destello mensual de buen fútbol. Y el Ray le responde, es más joven Carlos González, 24, que Barragán, 26, aunque Carlos esté pelón, jaja. Y luego Juvenal Aguado pone, ese Raúl Cobos está bien güey, es un reventador, yo por eso dejé de seguir su página, ya me tenía hasta la madre. Por cierto, Del Pipe confirmó que se perdió el torneo y que regresaba a Chile a recuperarse para el próximo torneo. Bueno, ahí está lo del Pipe. Alfredo Legorreta, saludos a los tres y a la producción, excelente podcast. Gracias. Uriel Botello, tenía mucho tiempo que no festejaba un gol así, qué gusto la verdad que el Necaxa nos haya regalado un triunfo de esos tamaños, pero espero que todos tengamos los pies en la tierra. Por bien el equipo, sí se mejoró en orden defensivo, pero el equipo seguía sin tener idea al ataque. Perdían todos los balones, no daban 3 pases seguidos, y creo que si las Huilas nos hubieran salido nomás a pelotear y si nos hubieran marcado ese penal, estaremos hablando de otra derrota. Problema del América habernos subestimado, pero realmente vi al mismo Necaxa de otros partidos. Nada más porque Isijara hizo su clásica buena jugada de cada 3 meses y Luchigol anda con todo. Ojalá Necaxa retome la confianza y agarre buena racha, porque cerrar bien es lo que cuenta en este torneo. Que sigan mejorando y que se cumplan las metas que el condenado de Nachito se propuso. Y Denise Lechuga dice, un beso a todos, excelente programa. Y mi taker hermoso, gracias por defender al perrito Sánchez. Y yo opino que en realidad sí se hagan, por favor, los premios perrito Sánchez. Pero pues, taker nunca lo ha defendido. Yo no sé qué está escuchando. Me imagino que fue que dije que tampoco ha sido el peor jugador que ha jugado en... estado Necaxa, ¿no? Porque alguien había dicho que sería el premio Perrito Sánchez sería para dárselo al peor jugador de cada partido, ¿no? Y me imagino que eso es a lo que se refiere. Ah, sí. No, así no. Yo, Isaac Santiago, PR. Primero que nada, feliz por el triunfo de mis rayos sobre el AME. Cabellera y barba que gané con ese triunfo. Y a pesar de los pronósticos, yo no rajé en las apuestas, siempre fiel a mis rayos. Y ya ves, Taker, hubieras apostado. No, compadre. Pero fíjate, una cosa es que por si diga como tú, y otra que diga, me fajo y apuesto, órale. No, por eso hubieras ganado una cabellera y barba. ¿Y cómo para qué? Bueno, ya... Muy bien. Jorge Martínez, Me emocioné al igual que toda la hermandad al celebrar el gol contra el AME. Pensé que nos iban a apedrear el rancho después de un parado defensivo aceptable. A esperar otro torneo para ver a Isijar hacer algo. Contra Santos mal en Liga y Copa, ya nos agarraron de hijos. No quiero decir que Lobos es un rival a modo, porque ya sabemos qué pasa. Saludos a todos, muy buen podcast. Y luego ya César Augusto, hace un par de horas, dice: qué alegría me dio el triunfo ante los Lobos, y más porque González ya metió goles. Mi deseo de que siga jugando bien el Necaxa para hacer un buen papel en la liguilla. Y posteriormente invita a todos al chat o al WhatsApp de, pues, que tienen ellos, y ponen su enlace por si se quieren unir. Y Manuel Flores: ahora resulta que todos llevan un Isijar adentro. Barragán nominado al premio Perrito Sánchez. En casi todos los goles se vio un buen juego de conjunto. Muy feliz por el resultado. Fuerza Rayos. Y pues ya es todo. Ok, Twitter, hashtag de Podcast PR. Adrián Genis, nuestro compadre, es @agenis73. Dice: como todos los martes, al fin. Pone emojis de aplausos y dice: se va a escuchar Podcast PR. Gabriel Ruiz, también compadre, @gaborrayo. Me pregunto si hoy saldrá el episodio 167 del Podcast PR, o mis amigos de Pasión Rojiblanca siguen festejando el triunfo sobre las Huilas. Pues sí salió ese día que él escribió esto, pero era el 166. El 167 es este. Un tal Mordoqueras decía: ya tenía mucho que no les compartía el Podcast PR, por acá va. Y ponía el enlace. Gracias a don Mordoqueras por su enlace. Botepower, @botepower. Chale, una cosa es que la copa no importe demasiado, y otra es que les valga madres. Mejor pierdan por default, me cae. Nuevamente, Murdo Caras decía: hermandad, mándenos sus calaveritas para leerlas en el Podcast PR. ¿Llegó alguna, compadre, por cierto? No, pero seguimos esperando a ver si escucharon algo, es porque ya llegaron algunas. Ok, nuevamente Botepower dice, esto ya después del partido contra Lobos: ahora sí, justo lo que había recetado el doctor, no me lo puedo creer. ¿Acaso Mordoqueras habrá sido el talismán? Por supuesto. ¿Pero por qué? Pues porque estuve en el estadio. Yo les digo que me necesitan ahí. Tú 100... y otros 12.822. Y ya te dije, Murdoch, 167 programas después, un buen resultado contigo en el estadio. Decías bien, Alex, ¿no? Para el 334, otro así. Así es. Ok. Manuel Flores, @ManuMerengue. Fuerza Rayos, más días de estos. Y como hashtag pone Podcast PR. Y pone también como hashtag: siempre creí en ti, Nachito. Remata con otro hashtag que dice: choro. Él mismo dice: se rompió la maldición del Prisas Eras. ¿Por qué te dicen el Prisas, gracias, compadre? ¿Quién sabe? Pero ya apúrate. Y luego, por último, otra vez un tal Mordoqueras, que estuvo muy activo, dice: aprovechando la segunda oportunidad de la 1 a.m. en este horario para grabar el Podcast PR con mis compadres Alex de Reyes y Gerardo Tenker. Pues la segunda oportunidad de la 1 a.m. pues ya casi es la segunda oportunidad de la hora de las brujas, compadre. Sí. Si no cortamos ahorita, nos van a agarrar. O sea, para quien no entienda, van a ser las 3 de la mañana. Gracias. Oye, calabritas no llegaron, pero... De una. Es que en los comentarios el viernes, si no mal recuerdo, o el jueves, alguien puso una calabrita, por aquí la copié. Aquí la tengo. Miguel Flores, el 27 de octubre, o sea que fue el viernes, puso en uno de los posts de pasionrojiblanca.com.mx, puso: estaba nuestro equipo del Necaxa a las 11 a.m. en su concentración, cuando llega la muerte y les dice: ganen a los Lobos, porque si no se va a poner cabrón. Y como hashtag puso calaverita. Entonces, sin querer o sin escuchar el programa o sin enterarse de la convocatoria de Mordoqueras, llegó esa primer calaverita de Miguel Flores, repito, el pasado viernes, Ramos. Muy bien, pues pues ahí yo estuve poniendo algunas que yo escribí. Ahí estuvimos escuchando, todavía faltan, pero sí, si escuchan más es porque llegaron todavía entre lo que estamos grabando y la edición, llegaron más, pues se las agradecemos de antemano, ¿no? Y si no, mira, escríbete varias y las lees y inventas el nombre, ¿no? Así como decíamos Alex y yo en otro programa con los saludos. Así, decimos, escribió fulano de tal, y así ya, tan simple. Oye, nada más mandarle saludo a mi compadre Ivaldo Flores, por ahí estuve platicando con él en la semana. Él se quiere agenciar el triunfo contra Lobos, porque en su quiniela, voy a decirlo así, él puso Lobos, le falló por 6 goles, le faltaron 6 goles nada más. Pero según él, me lo dijo desde el principio, era estrategia pura, porque la vez pasada puso América y ganó Necaxa, entonces ahora puso Lobos para que ganara Necaxa. Ah, okay. O sea, ya se quiere agarrar del... Sí, no, ya. Ya es suyo. El triunfo no es de Nacho Ambriz y del equipo, es de nuestro compadre Ivaldo Flores, Patreon, por cierto. Dicen que el fracaso es huérfano, pero el triunfo tiene muchos padres. Ya le dije que le ponga a Tigres, que si en el volcán lo vuelve a aplicar, pues ya está. A ver si es cierto, ahí sí le creeré. Sí. Oye, nada más un agradecimiento también a César Sandoval, que la semana pasada no lo mencionamos, pero nos escribió y que es parte de los Patreones, y dice, pues muchas gracias por su trabajo, hace días estaba a punto de llamarles para reconocer su persistencia y disciplina para estar semana a semana grabando, muchas gracias por su esfuerzo, el equipo me puede decepcionar, pero ustedes nunca lo han hecho. Pues según César, pues gracias, ¿no? Gracias por sus palabras, pues no sé, ¿qué en más? En general, pues gracias a todos, Patreones y no Patreones, ¿no? Por el apoyo, sí, y los buenos comentarios, la buena vibra. Así es, y pues ya, ¿no? Ya nos vamos riendo. Bueno, la vibra, buena vibra, pero no cuando me dicen pecho frío. Ahí no. Ok. las imágenes en mi cabeza. Ok. Sí, bueno. Bueno, las rolas. Entramos entonces con el señor Alex Sintek y la gente normal, con la fe de antes. Dilo bien. Alex, yo no hago covers, yo hago tributos, Sintek. Así es, y la gente normal, ok, con esta rola de la fe de antes, pues porque ayuda a recuperar la fe, ¿verdad? Y nos vamos a salir con Kinky y ¿A dónde van los muertos? Rolón, y que pues va por estas fechas, ¿verdad? Que estamos festejando a los difuntos. Vale el comercial, ojalá tengan chance de darse su vuelta por Aguascalientes en estas fechas. Se pone bien suave la feria de calaveras. Festival de calaveras. Entonces está bonito, pero si tienen chance de venir, pues dense su vuelta. Creo que todavía para el de Morelia todavía alcancen, según yo sí, festival. Entonces vienen a ver a Necaxa, se quedan a ver el festival, está a gusto, ¿no? Y duermen en casa de Murdoch. Eso también. Redes, muchachos. Tú no andes recomendando nuestro hotel, Alex Rodríguez. Redes, yo no tengo redes, compadre. Ah, ya, perdón. Gerardo Taker, no te hagas así. Bueno, Alex. Yo, @ Alex de Rayos en Twitter y Lex Fénix en Facebook. Ok, a mí me encuentran @ Murdoqueras con K y H, intermedia, Murdoqueras, y en Twitter e Instagram. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons y seremos todos muy felices. Yo en Twitter ya estamos por llegar a los 2000. Esperemos que lleguemos pronto a esos 2000 seguidores en Twitter. Y bueno, pues ya vámonos riendo. Oye, también saludo a nuestro compadre Arturo Reyes, ¿no? Nada más le voy a decir una cosa. Se acerca el día, # yo soy capitán. Él me entiende. Y creo que nada más él me va a entender. Ok, sí, yo creo que sí. Pues sí, saludos a Arturo, a _Arturo, _Reyes. También para Arturo que Reyes, sin el _. Bueno, sí, está norteado. Y que léanlo, ¿no? Ahí también en PR, semana a semana, todos los, creo que jueves, cada, ¿no? 15 días, creo. El mismo, bueno, él lo dijo así. Bueno, cada que hay chance, porque ahora con su vida de papá, pues también está medio sí, canijo. Complicado. Exacto, pero bueno, pues felicidades, hermandad, por este triunfo, y esperemos estar festejando una vez más la próxima semana. Ya nos despedimos, este fue el episodio número 167 del podcast PR, en compañía de don Alex Rodríguez y Gerardo Taker. Yo soy Murdoqueras, nos escuchamos la próxima semana con más concursos y más regalos aquí, después de estos comerciales. Señora Aguilera, ¡vámonos! Bye. Bye. Pero este podcast nunca muere, pues aún en los panteones, bien se escuchan los lamentos de este trío de capa.